Para algunos, la maldición del hombre consiste en saber que desaparecerá. Son visiones horrendas de guerras y catástrofes. Desde el infierno de Dante hasta el mito maya de 2012, hablan del fin de los tiempos. Todas las culturas han intentado predecir cómo se acabará el mundo. Sin duda tiene que ser un acontecimiento enorme y catastrófico. Pero no hay otro relato apocalíptico tan estudiado y temido. Acabaría con la civilización actual, como los siete sellos del libro de las revelaciones. Se puede considerar un aviso para la raza humana. Los eruditos han intentado durante milenios descifrar estos versos simbólicos escritos 40 años después de la crucifixión. Todos creen estar destinados a cambiar la civilización. Quieren morir. Hay muchos creyentes que ven aparecer estas señales en nuevas y aterradoras formas. Hablamos de decenas de millones de personas afectadas directamente. Que señalan que nos acecha el fin del mundo. Si estas son las cosas que pueden pasar, ¿qué sucederá en el futuro? He aquí las siete nuevas señales del apocalipsis. El mundo del siglo XXI está asediado por un desastre. There is clear proof of just how deadly this disease can be. Tras otro. Algunos afirman que los desastres actuales que asolan la humanidad son extrañamente similares a las visiones proféticas de la Biblia en el libro de las Revelaciones. El libro habla de sueños y pesadillas. Son visiones horrendas de guerras y catástrofes, de desastres absolutos en los que se destruye completamente el mundo. Esas visiones, divididas en las siete señales que marcan el fin de los tiempos, surgieron de la mente de un hombre conocido como Juan de Patmos, un seguidor de Cristo. Escribió su apocalíptico libro en un momento de desesperación. Venía de una guerra terrible, la guerra en la que los romanos destruyeron Jerusalén. Juan dijo: esperad, cuando vuelva Dios, seréis destruidos, os arrojará a todos al lago del fuego eterno. En los milenios posteriores fueron muchos los creyentes que tomaron las imágenes del libro de las Revelaciones como un evangelio y se prepararon para lo peor. Creen que las hipótesis catastróficas de Juan son algo más que un ejemplo admonitorio, que componen una ruta real hacia un olvido inminente. ¿Podría ser cierto? ¿Ha comenzado ya el fin de los tiempos? ¿Nos acechan ya los famosos cuatro jinetes del apocalipsis? Después vi que el cordero rompía uno de los siete sellos. Miré y vi un caballo blanco con un jinete que portaba un arco. Le dieron una corona y empezó a conquistar y conquistar. Se dice que el primer jinete es el anticristo. Según las escrituras, el anticristo poseerá una gran capacidad retórica que utilizará para encandilar a las masas y conseguir seguidores leales. A pesar de su maldad, al principio se presentará como un salvador que organiza un gran ejército. Y en compañía del segundo jinete, iniciará una gran guerra que anunciará el fin de los tiempos. Los estudiosos del libro de las Revelaciones llevan siglos intentando señalar a un solo hombre como el anticristo. El tiránico emperador romano Nerón, conocido por su estilo de vida hedonista y su implacable persecución de los cristianos, vivió en la misma época que Juan de Patmos. Y puede que fuese la inspiración de esa visión. Napoleón Bonaparte, a lomos de su caballo blanco, como el primer jinete, encabezó una marcha a través de Rusia que dejó un reguero de más de 1 millón de muertos. Tal como se advierte en el Apocalipsis, Adolf Hitler empleó su retórica feroz y su carisma megalómano para controlar a Alemania y provocar una guerra mundial que dejaría 50 millones de muertos. Hay muchos déspotas destructivos en la historia que fueron tachados de anticristo, pero no iniciaron realmente el fin de los tiempos. Pero no es posible que el anticristo no sea una sola persona, sino un grupo entregado a una única visión apocalíptica. ISIS has now claimed responsibility French President François Hollande says the attacks were planned and carried out by it as an act of war. Hay espíritus demoníacos que hacen señales para que los reyes de todo el mundo se reúnan para la guerra del gran día de Dios Todopoderoso, en el lugar que en hebreo se conoce como Armagedón. El objetivo declarado del grupo terrorista ISIS es provocar el apocalipsis. De hecho, su revista oficial en lengua inglesa se llama Dabiq, en honor de un pueblo del norte de Siria, en el que, según las escrituras musulmanas, tendrá lugar la batalla de todas las batallas. Será el Armagedón. Todos creen estar destinados a cambiar la civilización, a provocar una colisión de civilizaciones y a derrotar a Occidente para traer el apocalipsis tal como existe en su religión. Todos quieren morir. Es un culto apocalíptico a la muerte. Pero más allá de los objetivos apocalípticos de este grupo, existen otras similitudes con el anticristo profetizado por el libro de las Revelaciones. La capacidad de emplear grandes habilidades comunicativas para convertir a las masas. El deseo de erigirse ellos mismos en una nueva autoridad sagrada y la profanación de monumentos religiosos. Por último, su capacidad para utilizar su impulso para provocar guerras y caos a escala global. Noviembre de 2015. Los terroristas de ISIS asedian París en una sofisticada demostración de brutalidad coordinada. Utilizan terroristas suicidas y abren fuego con ametralladoras contra civiles en 6 lugares distintos. Las consecuencias son sangrientas. Mueren 130 personas. Unas semanas más tarde, a 8.000 kilómetros de distancia, en San Bernardino, California, un matrimonio que había jurado lealtad a ISIS abre fuego en un edificio de oficinas, causando la muerte a 14 personas e hiriendo a una docena. El Estado Islámico puede ser el grupo terrorista más despiadado de la historia, pero ¿podría provocar el ISIS la guerra mundial que cumplirá la profecía? En el libro de las Revelaciones o del Apocalipsis se dice que el segundo jinete señala una gran guerra que sumirá a la humanidad en el caos. Cuando rompió el segundo sello, salió un caballo rojo y a su jinete se le concedió el poder de eliminar la paz de la tierra, de hacer que los hombres se matasen, y se le entregó una gran espada. Provocar un conflicto mundial semejante es el gran objetivo del Estado Islámico. Gangs with suspected Russian ties have been trying to sell nuclear material to Middle Eastern extremists. En octubre de 2015, salió a la luz que el FBI había desactivado a una banda de contrabandistas moldavos que intentaba vender una gran cantidad de cesio radioactivo, concretamente al ISIS. Desgraciadamente, es posible comprar, robar o adquirir de otro modo material nuclear y fabricar una bomba. Solo se necesitaría el material nuclear que cabe en estas latas para destruir una gran parte de una ciudad. Esta es la cantidad de plutonio necesaria para fabricar un arma nuclear muy poderosa. Algunos expertos dicen que la Unión Soviética tuvo la idea de diseñar unas pequeñas armas nucleares que parecen un maletín normal. La idea es introducir el maletín en el país o prepararlo en el país. Estos aparatos tienen un selector de potencia de 1 a 10 kilotones. De momento, el ISIS ha utilizado sobre todo armas de asalto y a terroristas suicidas para realizar sus ataques en las ciudades de Occidente. Si se hiciese con un arma de 10 kilotones, sería tan potente como la bomba lanzada sobre Hiroshima, capaz de arrasar el centro de una gran ciudad. Imaginemos que se detonase un arma como la de Hiroshima en Manhattan, Nueva York. Habría entre 50.000 y 70.000 muertes inmediatas y cientos de miles de ellas con posterioridad. Una catástrofe como esta podría desencadenar una respuesta igualmente contundente. Si el objetivo fuese alguno de los 9 países con armas nucleares, las represalias podrían desembocar en una tercera guerra mundial, tal como predijo el segundo jinete. En 1997, el general Alexander Levet, asesor de seguridad nacional ruso, contó a la delegación del Congreso de los Estados Unidos que existían maletines nucleares. Advirtió de que habían desaparecido al menos 100. Podrían estar en manos de terroristas. El dispositivo de la foto es falso. Pero si existen, ¿dónde están los maletines nucleares? En junio de 2015, el ISIS afirmó que podría comprar una bomba nuclear en Pakistán e introducirla en los Estados Unidos. Pero no solo se consigue poner de rodillas una ciudad con armas nucleares. Los terroristas podrían fabricar armas que no usan la energía nuclear, que pondrían en peligro nuestra civilización. Existen otras armas potentes que son más fáciles de obtener para un grupo terrorista como el ISIS. Las armas biológicas. In New York City tonight, fears of an anthrax attack are fueling higher than normal sales of antibiotics. And the federal government is taking new steps to prepare for a possible bioterror attack. Existen las armas biológicas, sin duda. Se están fabricando en los laboratorios militares de todo el mundo, porque buscamos antídotos para ellas en caso de que las utilice el otro bando. No es difícil que las armas biológicas acaben en manos de los terroristas. Pueden fabricarlas ellos mismos, comprarlas. El ántrax, la viruela. Los terroristas podrían diseminar esporas de la enfermedad desde una avioneta que sobrevuela una ciudad, o con algo tan simple como un aerosol, o incluso con el contacto de persona a persona. Podrían utilizar agentes infectados que irían a un aeropuerto o a un lugar concurrido, tocar a la gente e infectar a los demás. Probablemente se extendería muy rápido. Todavía no ha habido una catástrofe terrorista provocada por armas biológicas. Pero es algo que debe preocuparnos, porque es mucho más fácil fabricar armas biológicas que armas nucleares. A pesar de que el Estado Islámico trabaja para provocar el Armagedón, no son solo las amenazas terroristas las que amenazan con extinguirnos. Hay otra posibilidad de que la Tierra acabe destruida desde dentro. Con la llegada del cuarto jinete del apocalipsis, y a través de la rotura de cada uno de los siete sellos, en el libro de las revelaciones, su autor, Juan de Patmos, ha dibujado el itinerario de la humanidad hacia el olvido. Si la revisión de las catástrofes que asolan actualmente nuestro planeta nos hace pensar que se acerca el fin del mundo, una mirada al próximo sello del apocalipsis parece ofrecer pruebas aún más perturbadoras. Hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como una arpillera hecha de cabellos, y la luna se tornó sanguinolenta. El libro de las revelaciones habla de los terremotos como una de las señales del fin del mundo. Son grandes terremotos catastróficos. Cuando suceden, es que se acerca el fin. Los terremotos hacen temblar el planeta desde mucho antes de que el hombre pusiese el pie en él. Pero la población humana se ha diseminado hasta zonas remotas. Las ciudades están cada vez más pobladas. Y eso hace que los terremotos sean potencialmente devastadores. Algunos científicos predicen que los Estados Unidos podrían verse afectados pronto por un enorme terremoto que señalaría el inminente apocalipsis que se prevé en el libro de las revelaciones. Los que sobrevivieron a los catastróficos terremotos de San Francisco en 1906 y en 1989 quizá pensasen que se acercaba el fin del mundo. Estos seísmos los provocó un movimiento en la famosa falla de San Andrés, la fosa tectónica que mantiene la costa oeste en alerta constante. Pero la auténtica amenaza para la costa oeste de los Estados Unidos se encuentra lejos de San Andrés. Son muchos los científicos que predicen que un gran terremoto de magnitud 9 golpeará el noroeste del Pacífico, provocado por una falla de la que muchos no han oído hablar. Tenemos la certeza al 100%. Se producirá uno de esos terremotos, solo que no sabemos cuándo. En el mar, A 80 kilómetros de las costas de los estados de Oregón y Washington, existe una falla conocida como la zona de subducción de Cascadia. Recorre 1.125 kilómetros a lo largo de la costa, desde el norte de California hasta Canadá, y es donde se unen dos grandes placas tectónicas. Chris Goldfinger es un experto en este fenómeno geológico potencialmente inestable. Aquí vemos todo el sistema de límites de la falla de Cascadia. Esta parte abultada es el norte de América. Aquí está la falla de Cascadia. Es la parte en la que se juntan. Las dos placas están pegadas. Llevan varias décadas enganchadas. Según Goldfinger y otros geólogos, es inevitable que se muevan las placas. Crearán una especie de energía elástica, como un muelle. Al final tendrá que liberarse. ¿Cómo saben exactamente los sismólogos que sucederá esto? Porque ha sucedido antes. Lo sabemos gracias a un exhaustivo trabajo de investigación geológica. Los geólogos han descubierto algo sorprendente con las muestras de lodos extraídas del suelo oceánico, que en esta región se producen grandes terremotos con regularidad. En la zona de subducción de Cascadia se produce un terremoto de una magnitud que va de 8 a 9,2 puntos cada 250 años. Los geólogos también han conseguido señalar el año exacto del último seísmo, 1700. Aquí tenemos un corte del núcleo en el que se ve el seísmo del año 1700. Eso los llevó a una conclusión impactante. Si el último gran terremoto se produjo hace más de 300 años, el siguiente ya debería haber ocurrido. Hoy un terremoto en la costa noroccidental del Pacífico sería mucho más devastador que el ocurrido en 1700. Provocaría el nivel de destrucción predicho en el libro de las Revelaciones o del Apocalipsis. Nos hemos expandido, hemos construido grandes ciudades sin tener en cuenta las placas tectónicas ni los terremotos. Las ciudades del noroeste recibirán un impacto directo. Según los modelos científicos, toda la costa noroccidental sufrirá temblores agudos de hasta 5 minutos mientras cede la falla. Podemos empezar a notar el temblor en cualquier momento. A mí me cuesta mucho asumirlo. El seísmo provocará enormes daños en ciudades como Portland y Seattle. Ciudades que no se construyeron con medidas antisísmicas. Hay partes de la ciudad que se derrumbarán y en las zonas bajas se licuará el suelo. El temblor hará que se vuelva acuoso, pastoso. Los que queden atrapados en los edificios colapsados no podrán salir con vida. El próximo seísmo de la zona de subducción de Cascadia será el mayor desastre natural de la historia de Estados Unidos. El cálculo de los daños potenciales es abrumador. Se derrumbará la mitad de los puentes. Habrá 25.000 kilómetros de carreteras impracticables. Se destruirá la red eléctrica. Sobrevivir al terremoto es solo el principio. No habrá combustible, no habrá agua. Nos convertiremos rápidamente en un país del tercer mundo. Pero la destrucción no habrá terminado. Unos 15 o 20 minutos después del temblor, se iniciará una segunda fase del desastre incluso más devastadora. Un enorme tsunami. Dado que la falla se encuentra a lo largo del suelo oceánico, unos minutos después del seísmo en la zona de subducción de Cascadia, un tsunami barrerá la orilla. La mejor descripción es un muro de agua. Este muro de agua puede meterse en tierra y llegar a las zonas más bajas. Con unos 71.000 residentes en la costa, este desastre podría superar al anterior. La FEMA, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, calcula que puede morir unas 12.000 o 13.000 personas más. En un tsunami tienes 10 o 15 minutos para hacer la evacuación y llegar a lugares más elevados. El devastador tsunami generado por un gran terremoto de escala 9 no es una mera hipótesis. Las ciudades asiáticas han sufrido dos recientemente. The largest earthquake in 40 years has devastated large parts of southern Asia. The quake struck under the Indian Ocean, just west of Sumatra. Una ola gigantesca arrasó con ciudades costeras del Índico en la época navideña. Un terremoto de magnitud 9,1 en el fondo del Océano Índico generó olas de hasta 30 metros de alto que arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. Cerca de 250.000 personas de 13 ciudades perecieron. Helicopters are being used to pluck survivors from the sea and coastlines. En 2011, se produjo otra catástrofe de proporciones apocalípticas que repetiría esa destrucción. The nation of Japan has suffered a colossal historic earthquake that sent ocean waters racing over land. El tsunami de Japón ha revelado otro peligro moderno. There are two nuclear plants north of Tokyo that are in trouble tonight. The officials there say they have lost control of two reactors, and this is a very disturbing development. La central nuclear de Fukushima ocupaba un lugar vulnerable en la costa. Extraía agua del mar para enfriar los reactores. La fuerza destructiva del tsunami provocó unas catastróficas fusiones del núcleo. Tres reactores sufrieron explosiones y hubo fugas radiactivas. Officials ordered residents in a 6-mile area of the plants to evacuate. El agua marina radioactiva que volvió al océano creó una mancha tóxica que sigue avanzando por el océano Pacífico hacia los Estados Unidos. Lab results may soon give us proof contaminated water has traveled 5,000 miles to our shore. Es posible que los daños totales no se conozcan durante generaciones. Y eso que Japón estaba preparado para un desastre semejante. El noroeste del Pacífico no lo está. Y hay 7 centrales nucleares en su costa. La ciencia está en muy buen estado, pero las medidas de prevención y ayuda no lo están en absoluto. La ruptura de la falla de Cascadia, cuando ocurra, será una catástrofe épica. Y para los creyentes una señal de que se acerca el apocalipsis. Cuando se habla del fin del mundo, se habla de un terremoto de una magnitud gigantesca, algo sin precedentes. Pero un seísmo catastrófico es solo uno de los desastres naturales que predijo Juan en el libro de las Revelaciones. Otro desastre amenaza con una lluvia de cenizas y fuego. Dos mil años después de que Juan de Patmos escribiese sus 7 señales del apocalipsis en el libro de las Revelaciones, nuestro mundo moderno se ve asolado por catástrofes que reproducen sus predicciones sobre el fin del mundo. De las 7 señales, hay algunas sujetas a interpretación, pero otras parecen un aviso inquietantemente directo. Habló el segundo ángel, y algo parecido a una gran montaña de fuego se lanzó al mar. Sabemos que no era una fantasía. Juan estaba pensando en algo muy concreto. Hay pocas desavenencias entre los eruditos. Ese pasaje hace referencia a una gran explosión volcánica. Es probable que Juan de Patmos fuese testigo de una catástrofe similar en su vida, con la destrucción de ciudades enteras en un santiamén. Año 79 después de Cristo. El monte Vesubio en el sur de Italia explota sin previo aviso y genera una fuerza destructora equivalente a 100.000 bombas de Hiroshima. Entierra por completo la poblada ciudad de Pompeya con fuego, humo y cenizas. Cuando se excava el lugar 1500 años más tarde, los arqueólogos hallan pruebas escalofriantes del auténtico poder del Vesubio. Bajo las cenizas seguían intactos muchos frescos y construcciones de piedra. Los desafortunados habitantes murieron en el sitio. El miedo, la sorpresa y la inutilidad de la huida se ven reflejados en los registros arqueológicos en forma de moldes de cenizas que conservan perfectamente un relato de terror. Es una catástrofe horripilante. Dicen que las cenizas del volcán se veían desde Roma. Juan de Patmos, el autor de las Revelaciones, vivió en la época del Vesubio. La erupción fue tan potente, tan letal, que seguramente la utilizó como base de su visión del apocalipsis. En los siglos posteriores a la destrucción de Pompeya, han vuelto 3 millones de personas a los pueblos y ciudades próximos al Vesubio, donde viven cada día bajo la amenaza apocalíptica de una aniquilación instantánea. Aunque nunca ha estallado con la fuerza que enterró Pompeya, el volcán sigue activo y ha entrado en erupción docenas de veces desde el año 79. La última fue en 1944. Es imposible decir con precisión cuándo ocurrirá la próxima, o qué fuerza podrá generar. Si el Vesubio inspiró las imágenes de Juan en el libro de las Revelaciones, ¿podría ocurrir una erupción volcánica que cumpliese su escalofriante profecía? Quizás a lo largo del Cinturón de Fuego. Este cinturón lo forman 452 volcanes que circundan el Océano Pacífico. Contiene el 75% de los volcanes activos del mundo. Las mismas fuerzas de subducción tectónica que generan seísmos catastróficos pueden desencadenar erupciones volcánicas. Los volcanes están en los márgenes del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y todos están generados por un proceso similar. Una placa tectónica se coloca debajo de otra. En los Estados Unidos, el Cinturón de Fuego recorre la costa oeste del continente, desde Alaska hasta el norte de California. 10 de ellos son volcanes de alto riesgo, capaces de crear el caos en los Estados Unidos y desencadenar la destrucción apocalíptica que señalaría el fin de los tiempos. Seth Moran, desde el Observatorio Volcánico de Cascades, cerca de Portland, Oregón, controla minuto a minuto estos volcanes. No quiere correr riesgos. Es importante que la gente sea consciente de que vivimos cerca de algunos volcanes que es posible que entren en erupción. Estas cosas no pasan solo en Indonesia o en Islandia, también pueden pasar aquí. President Carter formally declared the state of Washington a disaster area and flew tonight to the Pacific Northwest to look at the devastation from the eruption of Mount St. Helens. En 1980, el Monte Santa Elena provocó el mayor desastre volcánico del país. We are told that some people were burned to death in their cars 15 miles away. It almost looked like the core of a hydrogen bomb or an atom bomb plume going up while it was boiling. Y nadie lo vio venir. En 1980, mucha gente entendió por primera vez que podía haber erupciones volcánicas en Washington, en Oregón. Murieron 57 personas. Entraron en erupción flujos piroclásticos. Se liberaron gases y rocas. Y todo eso fue recorriendo las laderas de las montañas hasta los valles. Esa fue una de las razones de que hubiera muertos en el Monte Santa Elena. Las autoridades de protección civil del noroeste se preparan para la próxima gran erupción. Porque no se trata de saber si ocurrirá, sino cuándo. John Schelling dirige el programa de riesgos volcánicos de Washington desde su oficina cerca de Seattle. Teme sobre todo a un volcán, el Monte Rainier. La geología singular de esta montaña la convierte en un polvorín. Tenemos unas rocas muy precarias. Encima de ellas hay mucho hielo y nieve glaciar. Hay más hielo y nieve sobre el Monte Rainier que sobre todos los demás volcanes de la Cordillera de las Cascadas juntos. Lo más peligroso es que Rainier está justo en el borde del área metropolitana de Seattle. Cuando explote, el hielo y las rocas caerán sobre los 3,6 millones de personas que viven cerca, desencadenando un fenómeno conocido como lahar. Lahar es una palabra indonesia que significa una corriente de lava procedente de un volcán. Es una especie de cemento. Transporta grandes piedras, escombros, árboles. No es aconsejable colocarse delante. Las ciudades y pueblos próximos a Seattle como Tacoma, Orting, Sumner y Auburn están en la trayectoria de esta avalancha volcánica potencial. Y dada la velocidad a la que se desarrolla una catástrofe volcánica, podría ser imposible la evacuación. Es muy complicado que todo el mundo se ponga a salvo en un periodo corto de tiempo de unos 40 minutos. Podrían disponer solo de 12 o 15 minutos. La erupción del Monte Rainier sería catastrófica para los habitantes de la zona de alcance del volcán. Pero la destrucción sería suficiente para señalar el apocalipsis. Evidentemente tiene que ser una catástrofe gigantesca, algo que haga temblar la Tierra, algo que se reconozca en el mundo entero. La erupción que ponga fin al mundo es probable que provenga de algo más grande, como el volcán que estalló en Indonesia hace 70.000 años, en lo que se conoce hoy como el lago volcánico Toba. Según los geólogos, Toba provocó un invierno volcánico en todo el mundo que duró 6 años. Bajaron las temperaturas en el mundo, murió la vegetación, y más de un tercio de la superficie del globo se cubrió de hielo y nieve. Recientemente ha vuelto la actividad al supervolcán Toba. En 2015, las cámaras subterráneas de magma han dado nuevas señales de vida. Una erupción volcánica de esa magnitud cambiaría la estructura del planeta. Pero hay otra fuerza que está remodelando el planeta en estos momentos. El libro de las revelaciones predice que el fin del mundo llegará con sequías y hambrunas. Y eso ya está ocurriendo. En el libro de las revelaciones, escrito unas décadas después de la muerte de Cristo, su autor, Juan de Patmos, detalla su visión del día del juicio final. El Apocalipsis lo señala la llegada del cuarto jinete. Cada uno trae distintas calamidades. El primero se cree que es el anticristo. El segundo trae la guerra mundial. El tercer jinete viene con una plaga nueva para el hombre. Mirad, un caballo negro. Su jinete porta en la mano una balanza. He oído algo parecido a una voz en el centro de la cuarta criatura que dice: un cuarto de trigo por un denario y 3/4 de cebada por un denario. Algunos eruditos interpretan que este pasaje predice un futuro en el que la escasez de alimento provoca una hambruna de escala apocalíptica. Una escasez semejante a la causada por una sequía global. La sequía es una de las plagas del fin del mundo. El libro habla de la destrucción cuando desaparece el agua, cuando hay sequía, un calor intenso e incendios. Es la situación que se está produciendo ahora mismo en California. Hay una profunda sequía que amenaza con desecar el estado dorado. ¿Puede ser esta la señal de la que advertía el libro de las revelaciones? We're top the NBC News Bureau in Los Angeles, where the hottest days of the year are arriving with no relief from the blistering drought here. Apenas sí ha llovido en los últimos 4 o 5 años. Actualmente sufre una sequía que está entre las peores del último milenio. En el condado de Tulare, en el Valle Central de California, se han secado los pozos y hay más de 5.000 personas sin acceso a agua corriente, lo que obliga a las autoridades a transportarla en cisternas. California is no stranger to drought, but what's happening here is unprecedented. The governor of California has declared a state of emergency. We're in an historic drought, and that demands unprecedented action. This is the new normal. Por primera vez en la historia, California ha tomado medidas de emergencia para particulares, negocios y granjas. Han pedido a los californianos que ahorren agua. Hay ciudades que han bajado el consumo en un 40%. Los embalses del estado, por la falta de lluvia y la escasa nieve acumulada en las montañas, han descendido hasta niveles peligrosamente bajos. Folsom Lake, the primary water source for hundreds of thousands of Northern Californians, is losing 1.4 billion gallons every day. Shane Hunt supervisa el embalse del lago Folsom, que abastece una gran zona cercana a Sacramento. Este embalse tiene una capacidad de 1.200 millones de metros cúbicos. Actualmente dispone solo de 200 millones. Como pueden ver detrás de mí, es un paisaje lunar. Este nivel de agua ilustra perfectamente lo que han hecho con California 4 años de sequía. Han llevado nuestras reservas de agua a su límite. No son solo los creyentes apocalípticos los que ven esta sequía épica como una señal del Armagedón. Hay científicos que predicen que en el futuro veremos que empeoran las cosas. A mediados del siglo XXI se espera que el oeste americano sufra megasequías. Sequías que duran hasta 20 años. Es un fenómeno que ya se está experimentando en algunas partes del mundo. It's a humanitarian disaster. The African nations of Somalia, Kenya, and Ethiopia are plagued by an unrelenting drought and famine. And an international aid agency says millions are at risk of dying. En África, el gigantesco desierto del Sáhara se extiende hacia el sur a un ritmo de 48 kilómetros anuales. Cuando el desierto engulle terreno, es inevitable que haya menos agricultura, menos producción de alimentos. Un círculo vicioso que amenaza la estabilidad social. Pero la sequía trae consigo otro tipo de catástrofe. Los incendios forestales. Una maldición procedente de las revelaciones. En este libro, Juan de Patmos nos advierte de un ángel que lanza fuego sobre la tierra y ayuda a desencadenar la conflagración que señala el fin del mundo. El ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo llevó a la tierra. Llegó seguido de ristras de truenos y relámpagos. La idea de que el fuego procede del cielo se ve como un juicio divino. Causa grandes estragos en la tierra. Como consecuencia de la sequía que asola el oeste americano, los incendios forestales consumen más territorio que nunca. Wildfires burning in California have now reached historic proportions. The total damage now ranks among the most devastating California has ever seen. En 2015 se produjeron miles de incendios en el oeste, superando el récord anual. Es la temporada con más incendios desde que comencé mi carrera en el noroeste del Pacífico hace 25 años. En cuanto a número de incendios y superficie quemada, parece que será un año de récords. En los últimos dos años, sobre todo, se han superado los niveles históricos en cuanto a superficie quemada, intensidad de los incendios, casas destruidas y pérdidas. Esta temporada, California ha sufrido uno de los peores incendios de su historia. Se quemaron más de 20.000 hectáreas de los famosos viñedos del estado. I wish it was a dream. I really do. I don't want it to be like this. Entire neighborhoods were incinerated here. More than 1,000 homes are gone. The third most destructive wildfire in California history. Por primera vez, están ardiendo incluso los bosques templados del estado de Washington. Esta imagen nos permite trazar el perímetro del incendio y saber lo cerca que está de una comunidad en particular, dónde está la mayor amenaza en un momento dado. Es un incendio muy grande. Llegó hasta el límite de la ciudad y arrasó algunos barrios periféricos. Básicamente ha rodeado la ciudad hasta alcanzar la orilla del río Columbia, antes de detenerse. Hay ciudades enteras rodeadas de bosques. Solo es cuestión de tiempo que los habitantes de una o varias de ellas se vean atrapados en un infierno. Imagino una situación dantesca, en la que quizá no dé tiempo a que los coches abandonen la ciudad antes de que lleguen las llamas. Las tendencias a largo plazo son aterradoras. La superficie quemada en los Estados Unidos se ha doblado cada año en los últimos 30 años. En 2050... podría doblarse de nuevo esa cifra. En el oeste seguiremos viendo un incremento en la frecuencia de estos mega incendios. Para los creyentes, lo más llamativo es que la causa principal de los incendios forestales son los rayos. A semejanza del ángel que lanza rayos desde el cielo en el libro de las revelaciones. Solo se necesita un rayo para que se consuman rápidamente bosques resecos como este. Los rayos caen sobre los árboles. A veces se parten, se caen o explotan. Si hace viento y está todo seco, se propaga el incendio. ¿Pueden ser estos incendios provocados por los rayos la realización de una antigua profecía sobre un fuego celestial? La gente, cuando ve los catastróficos incendios forestales que ocurren en el oeste y en todo el mundo, interpreta que se cumple la profecía. Incendios forestales, volcanes, terremotos. Todo ello se describe en el libro de las revelaciones como señales del fin del mundo. Pero puede que la señal más apocalíptica sea microscópica. En el libro de las revelaciones o del Apocalipsis, Juan de Patmos predice el fin de la humanidad a través de siete señales de una visión apocalíptica. En ella aparecen cuatro jinetes iniciando el Armagedón. Uno trae la guerra. ISIS wants followers to carry out attacks in the US. Otro el hambre. They have walked for days, even weeks in search of food and water. Y otro, por último, castiga a la humanidad con distintas plagas. Vi un caballo bayo, y su jinete respondía el nombre de muerte, y tras él venía Hades. Se les entregó la posesión de la cuarta parte de la tierra, con autoridad para matar, con espada, hambruna y enfermedades. Podemos interpretar que esta cita predice alguna plaga, alguna enfermedad, alguna dolencia que se extiende y es imposible detener. Los seres humanos han padecido graves enfermedades a lo largo de la historia, muchas de las cuales parecen cumplir la profecía del libro de las Revelaciones. La muerte negra, o peste bubónica, se extendió por Europa en el siglo XIV y mató a más de 75 millones de personas en 4 años. Más de la mitad de la población europea. Muchos dijeron que era lo que anunciaba el libro de las Revelaciones, una plaga. Pero ¿cuál sería el impacto de una gran plaga en el mundo moderno? Algunos afirman que se extendería con tanta rapidez que se transformaría en un desastre bíblico. Pensemos en el ébola que asoló África. Ebola has broken out in an urban area, in Conakry, the capital of Guinea in West Africa. Population 2 million. In Liberia, it's getting worse by the day. Too few doctors and hospitals, too many patients. En agosto de 2014, el ébola llegó a Nueva York y causó el pánico a una plaga letal en esta populosa ciudad. Craig Spencer, the New York doctor who tested positive for the disease, showed no symptoms when he landed, but later developed a fever. La gente temía que el sistema de transportes sirviese para propagar la enfermedad, que se convertiría en la plaga épica profetizada en el libro de las Revelaciones. In a region like this, you ride the subway, you ride a bus, you could affect hundreds and hundreds of people. El metro lo usan diariamente 5,5 millones de personas. Cuando tocas una de esas barandillas, es como si dieses la mano a 10.000 personas cada día. Es lo más cerca que hemos estado de una grave pandemia global. Pero el virus no se transmitía por el aire y las autoridades sanitarias consiguieron controlar la enfermedad. La próxima vez quizá no tengamos tanta suerte. El próximo virus, altamente contagioso y letal, está esperando el momento justo en algún lugar del planeta para saltar de un animal al ser humano. Si revisamos las pandemias modernas, vemos que los virus que se han hecho globales tuvieron un origen animal. Peter Daszak y sus colegas de EcoHealth Alliance vigilan los virus que son potencialmente peligrosos. Y hay uno que los tiene asustados. El virus Nipah. Surgió en los murciélagos frugívoros, unos grandes murciélagos tropicales que comen fruta y vuelan de noche. De algún modo, el virus pasó a una granja porcina y empezó a infectar a la gente. En Malasia, en 1999, hubo más de 1.000 personas infectadas por el virus procedente de los cerdos. Murieron a causa de síntomas extremos. El virus se cuela en el sistema nervioso y el cerebro. Provoca encefalitis, inflamación del cerebro. Cuando está en el cerebro, es demasiado tarde. Entras en coma y te mueres. Las autoridades malasias, desesperadas por contener la epidemia, sacrificaron más de 1 millón de cerdos. Pero a pesar de los esfuerzos, el virus ha reaparecido en Bangladesh. Un hecho que ha alarmado a los epidemiólogos americanos. De repente, el virus puede convertirse en una pandemia. Estamos muy preocupados. ¿Qué se necesita para que el Nipah sea una pandemia global de dimensiones bíblicas? Pues no se necesita mucho. Si este virus tal muta y se transmite por el aire, de forma que se contagie de persona a persona y no solo de los animales, el resultado sería catastrófico. Es increíblemente letal. El índice de mortalidad en Bangladesh supera el 70%. Si te contagias, tienes el 70% de posibilidades de morir. ¿Cómo podría llegar el virus Nipah u otro similar a las costas americanas? En la era moderna, con sus abarrotados centros de transporte, la velocidad con la que un infectado propaga una dolencia mortal se ha incrementado exponencialmente. Los aviones transportan millones de personas potencialmente infectadas de una a otra parte del mundo, todos los días. Si llegase el virus Nipah a Nueva York y se contagiase por el aire, nos enfrentaríamos rápidamente a una situación dantesca. Se habría extendido el virus antes de ser detectado. Cuando la primera persona infectada notase los síntomas y fuese al hospital, ya habría otros 50 infectados entre la población y no sabríamos dónde están. Con esta hipótesis, el virus avanzaría como un reguero de pólvora. Si fuese letal, morirían en cuestión de días cientos o miles de personas. Como sociedad, no estamos preparados para afrontarlo. No somos conscientes del caos que se provocaría. Si se produce una auténtica pandemia, una plaga, veremos disturbios. Y en las calles reinará el pánico. Si nos afecta un virus como el Nipah, se colapsarían los hospitales y las morgues. Sobre todo si viene acompañado de otra catástrofe sanitaria. Las superbacterias. These bacteria are deadly, with a fatality rate approaching 50%. Las superbacterias son bacterias infecciosas que no se pueden detener ni con antibióticos. Two people are already dead, others are clinging to life tonight after apparently contracting that terrifying superbug. The head of the CDC calls it a nightmare bacteria that's mutated so much even the most powerful antibiotics can't fight it. Cada vez vemos más bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos. No se pueden tratar. Actualmente las superbacterias infectan a unos 2 millones de estadounidenses cada año. Los médicos temen que en las próximas décadas se dispare esta cifra a medida que pierden eficacia los antibióticos. Las bacterias tienen una sorprendente capacidad de mutación, y los pocos gérmenes que sobreviven a los antibióticos pueden replicarse y crear una nueva cepa resistente. Básicamente son bacterias acorazadas que no podemos atravesar. Hemos visto cepas de bacterias que antes se derrotaban si se trataban rápidamente con ciertos antibióticos y ahora no podemos hacer nada para detenerlas. Si continúa esta tendencia, las infecciones que antes tenían cura se volverán letales. Hasta pueden resurgir enfermedades que se consideraban superadas. Podemos ver una neumonía galopante, podemos ver tuberculosis, volveríamos a la Edad Media, habría familias enteras diezmadas. Como se profetizó en el libro de las Revelaciones, las enfermedades provocarían el fin del mundo que conocemos. Pero hay catástrofes que no podemos controlar, como la nueva señal del apocalipsis que puede venirnos de arriba. Hace casi 2000 años, Juan de Patmos, un seguidor de Cristo, registró sus visiones del fin del mundo en el libro de las Revelaciones. Hambrunas, plagas, terremotos y guerra. Todo ello señalaba el advenimiento del Armagedón, conducido por los horripilantes cuatro jinetes del Apocalipsis. Durante siglos, los creyentes han buscado con atención las siete señales profetizadas en las Escrituras, y que nos advierten de una terrible destrucción procedente de los cielos en el día del juicio final. Una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una tea, y destruyó la tercera parte de los ríos y los manantiales de agua. La estrella caída puede interpretarse como un asteroide que destruye el planeta catastróficamente. Fue el impacto de un asteroide en Yucatán hace 65 millones de años lo que produjo una explosión 1000 millones de veces más potente que las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki. Suficiente para poner fin a la era de los dinosaurios y acabar con el 95% de toda la vida terrestre. Pero puede que el peligro de arriba no provenga de un asteroide, sino de la misma estrella que da vida a nuestro frágil planeta. El Sol. Solo es cuestión de tiempo que el Sol explote en una erupción de energía magnética tan potente que destruya nuestra civilización y provoque el caos profetizado en el libro de las Revelaciones. Your attention, please. The GOES 12 satellite indicates that a major X-ray event is in progress. I repeat. A major X-ray event is in progress. La actividad aumenta rápidamente. Estos científicos están preparados para vigilar el Sol y detectar el tipo de explosión solar capaz de amenazar la vida en la Tierra. ¿En qué plazo alcanzará el umbral? En 0,2 a las 18:50 hora universal. Es un simple simulacro, pero el Centro de Predicción Meteorológica Espacial controla las 24 horas el Sol desde su cuartel general, en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en Boulder, Colorado. Aquí aparecen en las pantallas datos e imágenes en tiempo real del Sol, recogidos por los satélites espaciales, para avisar si el Sol sufre lo que se conoce como eyección de masa coronal, llamado coloquialmente tormenta solar. Es como una explosión magnética del Sol de una gran magnitud. Nos referimos a cientos de miles de veces más potente que una bomba atómica en términos de energía liberada de repente. Una tormenta solar geomagnética puede alterar o incluso achicharrar los sistemas eléctricos. Si alcanzase la Tierra una gran tormenta solar, el resultado sería catastrófico. Es un hecho relativamente aceptado que podría inutilizar la red eléctrica del país. Acabaría con la civilización actual, tal como la conocemos. En 1989, una tormenta solar conocida como la tormenta Hydro-Québec afectó a Canadá y su impacto se hizo notar hacia el sur, hasta Nueva Jersey. En Quebec se quedaron sin energía eléctrica 6 millones de personas. La costa este de los Estados Unidos estuvo a punto de correr la misma suerte cuando las bobinas de un transformador de una central nuclear de Nueva Jersey se derritieron por una subida de tensión debida a la tormenta solar. Por suerte, se pudo utilizar un generador de emergencia, pero hay unos 2.000 transformadores similares en los Estados Unidos que pueden fundirse con una tormenta más potente. Aunque solo se perdiesen unos cientos, sería catastrófico y podrían perderse todos. Podría provocar un apagón mundial que durase entre 4 y 10 años, hasta que se sustituyese el equipamiento afectado en la infraestructura de la red eléctrica. Un apagón nacional durante solo un año supondría la muerte del 90% de los estadounidenses de hambre, enfermedades o colapso social. La razón es que tenemos una civilización electrónica, y todo depende directa o indirectamente de la electricidad. Las comunicaciones, el transporte, los sistemas bancarios y financieros, la industria, hasta la comida y el agua, dependen de sistemas electrónicos. Solo hay reservas de alimentos para 320 millones de ciudadanos durante un mes. Los supermercados se reabastecen en grandes almacenes logísticos regionales. Esos alimentos se mantienen frescos gracias a sistemas de aire acondicionado y refrigeradores, que funcionan con electricidad. Sin ella, se extendería el hambre. No habría servicio de telefonía. No funcionarían las gasolineras. Y los coches no tendrían combustible. Pero no es esa mayor amenaza. Las centrales nucleares del mundo podrían fundirse sin las bombas que refrigeran los núcleos radioactivos. Son como bombas radioactivas que explotan. Actualmente hay más de 100 reactores nucleares en los Estados Unidos. Todos vulnerables a una tormenta solar. La radioactividad seguirá las condiciones meteorológicas y se distribuirá por las zonas pobladas. Más de la mitad del país se convertiría en una zona radioactiva letal. La probabilidad de un desastre por tormenta solar es real. Hay un 10% de probabilidades de que ocurra la gran tormenta. La Tierra estuvo cerca de ello hace unos años. En 2012, el planeta estuvo a punto de ser alcanzado por una de las tormentas solares más fuertes jamás detectada. Based on what we know now, physicists are just now realizing how close we came to getting clobbered by waves of solar energy, a mass ejection of clouds of the sun's plasma that would have crippled satellite communications and the power grid. Si la erupción solar se hubiese producido una semana antes, el planeta habría estado en su trayectoria directa. El impacto económico global habría alcanzado los 2 billones de dólares, que es 20 veces el coste del huracán Katrina. ¿Cómo podríamos protegernos exactamente? En las últimas 12 horas ha habido 2 destellos de clase M. El Centro Meteorológico Espacial sigue vigilando el Sol minuto a minuto, día a día. Si ven que se aproxima a la Tierra una gran tormenta solar, el centro se lo comunicará inmediatamente a las instituciones que deben reaccionar. El gobierno, que informará a la ciudadanía, las empresas eléctricas para que desconecten sus equipos y las líneas aéreas para que hagan aterrizar los aviones. Pero la cuestión es si tendrán tiempo suficiente. Una tormenta geomagnética podría alcanzar la Tierra en un plazo de 8 horas y podría provocar la destrucción global profetizada en el libro de las Revelaciones. La arremetida de una supertormenta solar no es lo único que amenaza con extinguir la raza humana. El libro de las Revelaciones predice que el fin del mundo llegará con grandes inundaciones, y las aguas ya están subiendo. Durante siglos, los creyentes han buscado en el libro de las Revelaciones de la Biblia señales de un próximo apocalipsis. su autor, Juan de Patmos, advierte de muchos desastres naturales, como sequías y hambrunas, que señalarían el fin del mundo. En el Viejo y Nuevo Testamento, ningún otro desastre ha simbolizado el día del juicio final como una gran inundación. El diluvio universal relatado en la historia de Noé y su familia duró 40 días y 40 noches, para borrar de la tierra la maldad humana. Pero en dos pasajes del libro de las Revelaciones no se habla de una inundación temporal, sino de un cambio permanente en la superficie de la tierra en el momento del juicio final. Primero, el calor. Los hombres se achicharraban de calor, y luego blasfemaban contra Dios, aquel que tiene el poder sobre las plagas, y no mostraban arrepentimiento. Después, las inundaciones. Desaparecieron todas las islas y las montañas dejaron de verse. Algunos sugieren que podría referirse a que el agua cubrió las montañas por la subida de los océanos. A diferencia de otras predicciones de Juan de Patmos, esta cuenta con la corroboración del 99% de los científicos. Coinciden en que el calentamiento de la superficie terrestre y la imparable y destructiva subida del nivel del mar ya están ocurriendo. Son muchos los climatólogos que predicen que en 2065 el nivel del mar habrá subido 3 metros. El gran responsable de la subida del nivel del mar es el calentamiento global. Aumenta el volumen de agua a medida que se calientan los océanos y se derrite el hielo de los glaciares. Se derriten las capas de hielo continentales y toda esa agua confluye en los océanos y contribuye a subir aún más el nivel del mar. The reductions of the glacier are accelerating rapidly each and every year. And this is as good of a signpost of what we're dealing with. When it comes to climate change, it's just about anything. En septiembre de 2015, el presidente Obama visitó el glaciar Exit, en el Parque Nacional de los Fiordos de Kenai, en Alaska, para lanzar un mensaje. Esta montaña de hielo de 3,2 kilómetros de largo se está derritiendo. Ha perdido más de 250 metros desde 2008. Es posible que desaparezcan casi todas las capas de hielo de la Antártida Occidental y parte de la capa de hielo de Groenlandia, suficiente para hacer que el nivel del mar suba 6 metros. Con ello se inundarían las grandes ciudades costeras. En ese radio vive el 25% de la población. Estamos hablando de un impacto directo para decenas de millones de personas de todo el mundo. Bienvenidos al nivel del mar del año 2015. Philip Stoddard, además de ser el alcalde de Miami Sur, es científico. Y cuando ve que el nivel del mar en Miami alcanza niveles peligrosos, sabe que está cambiando el mundo. Normalmente estas rocas marcan el borde del agua. Pero como ven, hoy el agua pasa por encima, es la primera vez que lo veo. El agua debía estar a unos 60 o 70 centímetros por debajo de las rocas. O al menos antes lo estaba. Hoy Miami sufre una marea reina. La marea más alta del año. Pero la subida del nivel del mar en el mundo ha convertido este fenómeno habitual en un suceso potencialmente catastrófico. Según Stoddard, esto solo irá a peor. Creo que en 2100, Miami quedará reducido a una serie de islas que tendrán el 10% de su superficie sobre el agua. Muy parecido a lo que hoy son los Cabos de Florida. ¿Y los Cabos de Florida? Estarán sumergidos. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, considera a Miami la ciudad más vulnerable del mundo en cuanto a la subida del nivel del océano. La ciudad trata de luchar contra lo inevitable. Karen Bolter evalúa los riesgos de las propiedades en zonas bajas de la región de Miami. Estamos en la avenida Pardee, en la playa de Miami. Están elevando la carretera alrededor de un metro. El agua pasaba por encima de la carretera. La han elevado. Han instalado bombas de agua y sistemas de desagüe pluvial para que se inunden las calles. Karen dice que la ciudad gastará unos 500 millones de dólares en los próximos 5 años en bombas de achique para eliminar el agua del mar de las calles. Quizá no sea suficiente. Esto es poner una venda. Hay demasiada agua para las bombas. Según nuestros mapas, si no se hace nada, en 2100 la superficie de Miami se habrá reducido muchísimo. Si sigue subiendo el nivel del mar, en 2500 el estadio AT&T de San Francisco podría ser una piscina. En la región de Boston, si el mar sube 8 metros, la Universidad de Harvard podría estar sumergida. Dentro de 200 años, el monumento a Lincoln estará bajo el agua. Es una destrucción apocalíptica que no tenemos que imaginar. Ya ha sucedido en algunas de nuestras grandes ciudades. La subida de las aguas pone en peligro las costas. Pero una única tormenta violenta puede usar esas aguas ya crecidas para inundar una ciudad con marejadas ciclónicas. In Staten Island, rescuers in boats today went house to house in this still submerged neighborhood. En 2012, Nueva York vio que el nivel del agua en la costa subía 30 centímetros. Pero la tremenda marejada ciclónica de la supertormenta Sandy, combinada con la subida del nivel del mar, provocó inundaciones devastadoras en Nueva Jersey, Nueva York y Long Island, destruyendo edificios, anegando estaciones de metro y paralizando las infraestructuras. Solo se necesita un fenómeno extremo para borrar del mapa una ciudad costera. Vimos que un fenómeno extremo como el huracán Katrina casi arrasa con Nueva Orleans. Y dado el actual aumento del nivel del mar, puede que ya no sea viable tener una Nueva Orleans. Es una situación catastrófica que se produce cada vez más en todo el mundo. The early casualty estimates out of typhoon-stricken central Philippines are beyond staggering in the wake of one of the most powerful typhoons in recorded history. En 2013, con el tifón Haiyan, hubo al menos 10.000 muertos en Filipinas, casi todos debido a la marejada ciclónica. El Consejo del Medio Ambiente de la ONU advierte de que si sigue subiendo el océano, las Islas Maldivas se habrán sumergido en 2100. Las inundaciones globales pueden provocar pánico, disturbios y escasez de alimentos de proporciones apocalípticas. La subida del nivel del mar generará decenas o cientos de millones de refugiados. Si el nivel del mar subiese decenas de metros, tendríamos que reubicar a una gran parte de la población mundial, que lucharía por menos comida, menos agua y menos tierra, simplemente porque habría menos tierra. La transformación de la Tierra en un mundo acuático real sería un desastre de proporciones bíblicas. Pero algunos advierten de que el fin del mundo podría ocurrir antes de que nos inunden las aguas oceánicas. Nuestros inventos podrían rebelarse contra nosotros y hacer que se cumpla una profecía del libro de las Revelaciones. El libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento dibuja un itinerario terrorífico hasta el fin del mundo. Cada una de las siete señales en la apocalíptica visión de Juan de Patmos promete desencadenar un fenómeno calamitoso que indique el fin de los tiempos. Los eruditos siguen buscando pistas proféticas en estos textos antiguos. De modo que se pueda decir, él dijo que pasaría esto y mira, ha pasado. Ya sabemos que pronto llegará el final. Empezando con los cuatro jinetes que traen guerra, plagas y hambre. Es un libro sobre el miedo. En buena parte habla del miedo. Las catástrofes actuales en forma de terremotos, bacterias asesinas y la amenaza de una guerra mundial parecen hacerse eco de los avisos del libro de las Revelaciones. Pero para muchos hay en el libro una predicción más temible e insidiosa. La del capítulo 9. De entre el humo surgieron langostas que cubrieron la tierra. Eran poderosas y sus caras eran caras humanas. Y portaban como unas corazas de hierro. Durante siglos, los eruditos en la Biblia han tratado de identificar esta amenaza. ¿Qué podrían ser estas langostas con cara de hombre y hechas de hierro? Algunos interpretan que es una especie de máquina asesina. La humanidad actual ha dado paso a una nueva era peligrosa de inteligencia artificial. La amenaza de las máquinas con inteligencia artificial es muy real, y su rebelión podría ser muy similar a las alertas de las Revelaciones. Los ordenadores podrían dominarnos. Este no es un estudio de efectos especiales de Hollywood. son robots militares auténticos que se están desarrollando en más de 50 países, como los Estados Unidos, Alemania, China, Rusia e Israel. El ejército de los Estados Unidos ya despliega drones manejados por personas para eliminar objetivos. Estas máquinas de matar con control remoto evitan que los humanos se arriesguen en el campo de batalla. El próximo paso podría ser una máquina de matar humanoide, para que pueda adaptarse fácilmente a los sistemas de armas humanos. Se parecerán mucho a Terminator. Los robots de combate tendrán un aspecto humanoide porque uno de los objetivos de los militares es utilizar los vehículos y tanques existentes y los diferentes sistemas bélicos. Y es necesario que se adapten a los sistemas como una persona. De momento, estos robots de combate están bajo el control de los humanos que los crearon. Pero, ¿qué pasará cuando se les implante inteligencia artificial a estas máquinas de matar? La inteligencia artificial está al nivel de la humana, pero en una máquina. La consultora McKinsey calcula que desde 2009, las empresas estadounidenses han invertido 14.000 millones de dólares en inteligencia artificial y robótica. Existe una verdadera carrera en la inteligencia artificial. Los científicos han ido creando ordenadores progresivamente más inteligentes e independientes desde los años 90. Kasparov, after the move C4, has resigned. En 1997, la Deep Blue de IBM destrozó al gran maestro del ajedrez Garry Kasparov después de solo 19 movimientos. Era un ordenador programado para revisar miles y miles de movimientos de ajedrez, mientras que los humanos solo vemos unos cuantos movimientos a la vez y utilizamos la intuición para decidir cuál sería mejor. Los ordenadores están aprendiendo a pensar por sí mismos, y la mente humana no está a la altura de un rival con microchips. En febrero de 2011 hubo una edición especial del concurso Jeopardy que causó sensación. El ordenador Watson de IBM venció a los antiguos campeones del programa accediendo a 200 millones de páginas de hechos concretos. Who is the church lady? Yes. Hedgehog Podge for 400. Hoy Watson ha aprendido a analizar. Ha desarrollado una inteligencia general. Puedes hacerle preguntas, sabe anticipar problemas, le das datos generales sobre tu empresa y contesta preguntas sobre cómo deberías dirigirla. Puede parecer una idea inocente, pero si se combina esta inteligencia artificial de pensamiento libre con la tecnología militar, algunos temen que se den las condiciones de un desastre apocalíptico. Solo es cuestión de tiempo que exista un robot de combate con el cerebro artificialmente inteligente de Watson. Un Watson que podrá elegir cuándo y a quién matar. Estamos desarrollando armas que matan de forma anónima. En un futuro cercano, los drones podrán matar seres humanos sin que intervenga uno de ellos en la toma de decisiones. Estos robots humanoides bajo control humano, estos supersoldados de acero, no serán solo marionetas letales, serán autónomos, usarán sofisticados algoritmos informáticos para elegir ellos mismos sus objetivos. El peligro de que sea un ordenador el que decida si matar o no un ser humano es que podría tomar una decisión errónea. Podría matar a alguien que un ser humano habría comprendido que no se debería matar. Debemos permitir que un ordenador decida por sí mismo si matar o no a un ser humano. El inventor Ray Kurzweil dice que en 2029 tendremos máquinas tan inteligentes como un ser humano por el precio de un ordenador de sobremesa. Después predice que llegará a lo que él denomina la singularidad. La singularidad tecnológica será el momento en que compartamos el planeta con máquinas más inteligentes que los humanos. El problema es que si los ordenadores se hacen más inteligentes que los humanos, podrían decidir quedarse con el planeta para ellos, convirtiéndose en las langostas con cara de hombre y cuerpo de hierro que predijo el libro de las Revelaciones. ¿Cómo controlamos unas máquinas que son miles o millones de veces más inteligentes que nosotros? Una gran inteligencia artificial podría matarnos mientras persigue los objetivos marcados. Intentaría hacer lo que fuese para alcanzar esos objetivos. En algún momento, cuando se hagan superinteligentes, miles o millones de veces más inteligentes que nosotros, podrán vernos como simples obstáculos y querer eliminarnos. La inteligencia artificial no necesita un cuerpo humanoide para acabar con la humanidad, ya que una buena parte del mundo actual lo controlan ya los ordenadores. No son armas robotizadas, sino coches sin conductor, ascensores, controles de tráfico aéreo, incluso marcapasos. Todo ello conectado por Wi-Fi a unos ordenadores. Una red de máquinas con inteligencia artificial podría tomar el control de nuestras infraestructuras en nanosegundos. Cuanto más interactuemos con casas y redes inteligentes, cuanto más dependamos de la inteligencia artificial y la automatización, más vulnerables seremos. Es muy probable que un día los ordenadores dejen de necesitar a los humanos. ¿Qué necesitan los ordenadores? Un poco de energía para alimentarse, quizá unos materiales básicos para el hardware y nada más. Es muy posible que llegue el momento en que puedan ocuparse de eso ellos mismos y ya no nos necesiten. De momento, la humanidad sigue controlando las máquinas. Pero si seguimos por este camino, podría hacerse realidad otra de las visiones apocalípticas del libro de las Revelaciones, con demonios metalizados que cubren la Tierra y destronan a la humanidad. ¿O llegará el apocalipsis de la mano de los cambios de una de las grandes reservas del planeta? En el libro de las Revelaciones, Juan de Patmos esboza visiones de pesadillas apocalípticas iniciadas por siete señales. Terremotos, volcanes, hambruna y plagas. Todo parece listo para hacerse realidad. Pero la siguiente profecía predice la muerte de la savia de nuestro planeta. Los océanos. El segundo ángel vertió su cuenco en el mar, y se tiñó de rojo como un cadáver, y murieron todos los seres vivos del mar. El litoral de todo el mundo es testigo de un fenómeno cada vez más frecuente. Las mareas rojas, un mar que se tiñe de rojo, como en el libro de las Revelaciones. Marea roja es un término que describe lo que para los científicos son proliferaciones de algas tóxicas. Estos organismos letales no solo tiñen de rojo el azul del mar, sino que envenenan a las criaturas que viven en él. In the last year, over 400 very young dolphins have washed up on shores of the Gulf of Mexico, and scientists are not sure why. ¿Podría estar muriéndose el océano? ¿Es el cumplimiento de la profecía? En 1987, una proliferación similar envenenó a más de 100 personas en la isla del Príncipe Eduardo en Canadá. Las víctimas comieron marisco traído del fondo marino. Murieron tres personas y hubo más de 100 afectados. Lo singular de esta toxina es que provoca pérdida de memoria permanente a corto plazo, si no te mata. En los últimos años se han disparado estas proliferaciones tóxicas en las aguas de los Estados Unidos. En la primavera de 2015, los científicos midieron una de las más grandes en la historia de la zona. Nunca habíamos visto un fenómeno que sucede principalmente desde el medio de California hasta el extremo norte de la isla de Vancouver. Vera Trainer y su equipo montaron una expedición como esta para medir los niveles de toxicidad del agua. Tomaré una muestra concentrada de lo que haya en el agua. Esto es fitoplancton. Se ve un pececillo dentro. En la gran proliferación de California, lanzaron la red una vez y se llenó de estas células. De vuelta en el laboratorio de la empresa, Trainer y su equipo analizaron las muestras. El resultado fue sorprendente. Una neurotoxina letal, el ácido domoico. Los niveles que se midieron son niveles que no se han visto nunca. Lo más alarmante es que estas algas venenosas se pueden encontrar en todo el mundo. Sabemos que hay graves problemas con estas toxinas en Escocia, Irlanda, Portugal, España y Sudáfrica. ¿De dónde proviene esta plaga oceánica? ¿Son las mareas rojas un efecto secundario del cambio climático? ¿La amenaza de la llegada del apocalipsis? ¿O ambas cosas? Está un poco más fría de lo normal en la costa. El climatólogo Nick Bong estudia la temperatura oceánica y ha detectado una gran mancha de agua cálida junto a la costa noroeste que podría causar las mareas rojas tóxicas de la región. Se han producido grandes anomalías de hasta 3 o 4 grados más de lo normal en grandes zonas del océano, de miles de kilómetros cuadrados. Ha bautizado esa mancha de agua anormal como la masa. Tiene una forma más o menos circular. Por eso le puse la masa. La masa puede ser la causa de otro fenómeno tóxico que nos hace pensar en el apocalipsis. Una tercera parte del mar se tiñó de sangre, y una tercera parte de las criaturas marinas pereció. Hay muchas profecías en el libro que hablan de la muerte de criaturas marinas. Cuando la gente ve hoy la muerte de muchas criaturas marinas, se toma como prueba de que ha llegado el fin del mundo. En todo el planeta se ven escenas alarmantes con cientos de miles de criaturas que aparecen muertas o moribundas en las playas. Marine biologists in California are racing to solve the mystery of what's killing hundreds of the state's wildlife. From San Diego to Los Angeles and up to San Francisco, birds, dolphins, even some whales have been dying. Pero la muerte que quizá causó más alarma fue la de los leones marinos que aparecieron en las playas del sur de California. This California sea lion was spotted struggling on the shore. I was going to turn around and go call somebody because I thought he was dead. Había 2.500 leones marinos. Estaban abrumados por la cantidad de animales que llegaron a las playas. Los científicos relacionaron con rotundidad la muerte de un león marino con las neurotoxinas de las proliferaciones de algas. Se meten en el cerebro de los animales. Es un veneno neuronal, neurotóxico, y les provoca ataques. La muerte de estas criaturas oceánicas tiene implicaciones más allá de las playas. Son casi 1.000 millones de personas cuya fuente principal de proteínas está en los peces. La sobreexplotación pesquera ha reducido los bancos en un 90% desde 1950. Las proliferaciones de algas venenosas podrían suponer la muerte de un ecosistema ya renqueante y lanzar un desastre bíblico. Puedo decir que este año está prohibida en toda la costa la pesca de cangrejos Dungeness. They are warning the public not to eat Dungeness or rock crab caught off the California coast, saying it could be deadly. Si esto es solo un avance, ¿qué cosas ocurrirán en el futuro? No está claro si en el siglo XXI podrá revertirse la degradación de los océanos. Puede que el daño sea excesivo. Lo que más me inquieta es que no sé muy bien cómo cambiar de rumbo. Es una tarea titánica. Mares ensangrentados, océanos moribundos. Dos profecías de las revelaciones que parecen hacerse realidad. El peligroso estado de los océanos es una señal de alarma para todos. ¿Pero es demasiado tarde para que se salve el ser humano? El libro de las revelaciones puede leerse como una llamada de atención que dice: tenemos que cambiar antes de que se destruya el mundo. No por una catástrofe exterior, sino por nuestros propios actos. De momento, el que mejor provoca la extinción de las especies es el ser humano. Lo que para muchos es la nueva señal más sólida del inminente apocalipsis. En el libro de las revelaciones, la mayoría de las 7 señales apocalípticas para la humanidad que imaginó el autor, Juan de Patmos, provenía de fuerzas que se escapan a nuestro control. Juan escribió el libro para advertir a la gente, no para que se pensase que Dios no vigilaba el mundo. Terremotos, fuego celestial, sequía. Para los seguidores de las 7 señales, todas estas catástrofes apocalípticas han montado el escenario del día del juicio final. Pero cuando nos enfrentamos a nuestra extinción, hay al menos una señal que hemos traído nosotros mismos. Llegó el día en que serán juzgados los muertos y destruidos aquellos que destruyen la tierra. El libro de las revelaciones amenaza con el juicio divino a los que destruyan la tierra. Y casi todos los científicos coinciden en que el planeta y sus criaturas afrontan un futuro lúgubre a manos del hombre. Hay muchísima gente que no es consciente de que hay muchos animales familiares que corren peligro. En el último siglo han estado al borde de la extinción el 41% de las especies de anfibios y el 26% de los mamíferos. quedan menos de 30.000 leones en el mundo. Se ha reducido el 93% de la población de leones de 1940. Los tigres sobreviven en unas pequeñas franjas de hábitat en Asia. En el año 2050, la población de osos polares puede reducirse hasta la tercera parte de la actual. En los últimos 500 millones de años, la vida en la Tierra ha estado a punto de destruirse 5 veces por fenómenos como la erupción volcánica de Toba, una potente edad de hielo, y el asteroide que cayó en el Golfo de México hace 65 millones de años, que probablemente acabó con los dinosaurios. Los científicos dicen que la Tierra se acerca a una sexta extinción. Lo que diferencia este fenómeno es que la causa somos los humanos. Los humanos estamos destruyendo los hábitats de las especies. Las 2/3 partes de la vida terrestre se encuentran en las selvas tropicales, pero se están destruyendo a un ritmo de 40.000 kilómetros anuales. Si la humanidad sigue diezmando esas selvas, se calcula que en 2060 no quede nada. Estamos quemando esas selvas. Esa destrucción libera cada año miles de millones de toneladas de carbono a la atmósfera. Sabemos que el calentamiento global empuja a las especies a las cumbres montañosas hasta que no tengan otro sitio a que ir. Si se mantiene la tendencia actual, podríamos acabar con la tercera parte de todas las especies del planeta. ¿Se está haciendo realidad esta extinción final? La extinción de una especie en particular podría tener consecuencias apocalípticas. Este investigador intenta impedir la muerte de 2 especies. Las abejas y los humanos que dependen de ellas para su supervivencia. Es como el cáncer. Los investigadores han descubierto que en 2015 murieron más del 42% de todas las colmenas de abejas cultivadas. Es un índice superior al de los 4 años anteriores. Hemos visto un alto índice de desaparición de colmenas cultivadas sin una razón evidente. ¿Por qué se mueren las abejas? Parece que es obra del hombre. Un parásito diminuto, la varroa, ha empezado a infectar y diseminar un virus letal de abeja a abeja. Probablemente fuese una persona la que llevó este parásito a los Estados Unidos sin saberlo, en el contrabando de abejas asiáticas. Creemos que llegó a través de la importación ilegal de unas abejas infectadas. Los apicultores y los agricultores están usando pesticidas. Vemos que se acumulan en las colmenas y eso debilita el sistema inmunológico de las abejas. Los agricultores cultivan cada vez más terreno en el que se alimentaban las abejas para plantar maíz y soja, que no es bueno para ellas. Las colmenas no están igual de nutridas. ¿Por qué la extinción de las abejas desembocaría en la extinción del hombre? Los cultivos dependen de la polinización de las abejas. Son centros vitales de nuestra cadena alimenticia. Uno de cada 3 bocados de comida que damos lo polinizan directa o indirectamente las abejas. He aquí un plato de comida que contiene alimentos polinizados por las abejas. Este es el mismo desayuno sin la presencia de las abejas. Si queremos comer algo más que unas gachas, si queremos verduras, frutas y nueces en la dieta, necesitamos insectos polinizadores. Si la población mundial alcanza los 9.000 millones, necesitaremos más alimentos en los próximos 50 años que en los 3.000 anteriores. La extinción de las abejas podría provocar una hambruna mundial. Si la humanidad es la causante de la extinción del planeta, seríamos nosotros aquellos que destruyen la Tierra, como dice la profecía bíblica. Para muchos, ya están aquí las señales del apocalipsis. Tal como predijo el libro de las Revelaciones, están subiendo las aguas. Parece inminente una gran guerra. Los terremotos amenazan con destruir las grandes ciudades. Y nuestra propia tecnología nos hace vulnerables a un sinfín de catástrofes. ¿Pero está nuestro destino sellado por estas 7 señales? Muchos creyentes ven las predicciones funestas de las Revelaciones como un motivo de esperanza. El libro puede leerse como un aviso a la raza humana para que se transforme y cambie, de modo que no se destruya el mundo. El mundo ya puede hacer caso de las advertencias de Juan de Patmos y tomar medidas. Siempre se puede hacer algo para prepararse ante una emergencia, ya sea un accidente de coche, un terremoto en una zona de subducción o un tsunami. Si empezamos a prepararnos, estaremos en mejor disposición que ahora cuando ocurra. Quizá tengamos la capacidad de superarlo, adaptarnos y sobrevivir. El capítulo final del libro de las revelaciones no es una pesadilla destructiva. Al final, hay visiones de belleza y gloria. A pesar de todas sus horripilantes visiones, el libro termina con la visión de un nuevo mundo. Un mundo mejor que la humanidad todavía puede crear si hacemos caso de las señales.